salud, este es el noveno hospital que he tenido la suerte de inaugurar. Y para que no lo habéis traído, una patrona, ¿cuáles son? Bariloche, Cipolletti, son Campo Grande, Cinco Saltos, Río Colorado, Palchita, y seguramente alrededor del 20 o 21 vamos a estar inaugurando también el de Chimpay. Y a esto hay que sumarle las amplias edificaciones que poseyó en todos los hospitales de la provincia de Río Negro. Porque también somos conscientes que en las grandes ciudades el subsector de la salud, el subsector privado, puede prestar un servicio. Porque existe. Pero en las pequeñas comunidades, ese subsector privado prácticamente no existe. También hemos tenido la suerte de estos 7 años que vamos a cumplir en unos días más, de haber entregado 93 ambulancias, más de una presa. Pero también tuvimos la suerte de llevar ya entregadas más de 3.000 viviendas, más de 9.000 soluciones habitacionales. Vamos a estar seguramente en el mes de marzo, lo hablaba esta mañana con el ministro de Educación, limando la escuela número 100, y vamos a terminar la gestión con 158 edificios escolares. Pero como no todo termina, quiero decirles que ya está prevista la licitación y seguramente será publicada en los próximos días, porque antes que lo diga alguien, lo digo yo. Le falta la vida y le falta el gran brazo. De ser coperimetral. Y ese es el compromiso que quiero hacer ante todos ustedes, de que en los próximos días vamos a estar ejecutándolo. De lo demás, gracias. Gracias a todos ustedes por el acompañamiento, no solo hacia el gobierno de la provincia, sino hacia el gobierno municipal. Es decir, que sigamos en el mismo camino, que la posibilidad de reconstruir Argentina con distintos niveles, pero de todos. Así que muchas gracias, Valcheta, y de mi parte decirles palabra.